Con el tiempo se hace carne lo vivido, al dolor viene el alivio y del sueño a la verdad. Hay un paso que daremos o que dimos, hay un paso, solo un paso, nada más. Allí fuimos amigos, pero amigos de verdad. Cuando el corazón desnudo busca abrigo, hace frío y quizás llueva en la ciudad. Del cuerpo saldrá el alimento, el primer eslabón mágico de la naturaleza. En la boca, el mundo tibio y amargo derrocha una canción de cuna. Y no se puede ver nada. Lo desconocido es toda la vida. Un ladrón desprevenido me robó lo más querido. Diego Lebedinsky nació en Buenos Aires, Argentina, en el mes de agosto de 1973. Entre sus publicaciones se encuentran El jardín de la impaciencia, con Aurelia Rivera, 2003. Verdes chinos, Zorra Poesía, 2005. Antología casi literaria, Los célebres desconocidos, Nunca tengo razón, Rafaela Santa Fe, 2008. 2012, con la editorial cartonera Pancho Bailes, México, 2011. El freak del amor fue un personaje que él creó y al que ya dio muerte, porque, según me dijo, era tiempo de empezar a ser el mismo. Desde el freak del amor, publicó Amor Normal, con color pastel, en el año 2011. Diego Lebedinsky lideró la banda poético-musical Freak del Amor y Las Bellas Vinagres y colaboró poniendo su voz y textos, de su autoría, en las producciones discográficas de grupos musicales tales como Convido, Creer o Reventar, 2009, Miss Bolivia, Alhaja, 2010, La Cosa Mostra, Grandes Éxitos, 2011. Hay un paso. Con la entrevista a Diego Lebedinsky, damos comienzo en Mimos para el Alma, al sexto Festival Internacional de Poesía Palabra en el Mundo. A partir de hoy y durante un mes, poetas y músicos de diferentes nacionalidades se acercarán a tu hogar a través de la misma radio en la que nos estás escuchando y los podcasts que descargas desde nuestra web mimosparaelalma.org para llevarte un poco de paz y de amor. Abrí las puertas de tu alma, suspendé todas las actividades que estabas haciendo hasta este momento y disfruta de los mimos que hoy tenemos para vos. Mi nombre es Cinda Miranda y para comunicarte con nosotros podés escribirnos a mimosparaelalma@hotmail.es o apuntarte a nuestro grupo de oyentes en Facebook y Twitter. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Sexto Festival Internacional de Poesía Palabra en el Mundo, del 10 al 22 de mayo del 2012. Démosle una oportunidad a la paz, a la paz, a la paz, a la paz. Las cosas sencillas son lo más importante, lo principal es la unión. Bienvenido a Mimos para el Alma, Diego Lebedinsky. ¿Cómo andas, Cinda? Muchas gracias. Acá estamos en Buenos Aires, Argentina, en el barrio de San Telmo. Aquí vivo y aquí nací. ¿En qué momento de tu vida se despertó tu interés por la poesía? en la adolescencia, porque viste, mucha gente dice empecé de chico a escribir, y no sé, yo me lo empecé a tomar en serio en la adolescencia, o sea, me atravesó la poesía de alguna manera, y ahí quedé. Empecé a leer antes, y bueno, fui así creando mi mundo poético, por decirlo de alguna manera, en la adolescencia, con esas lecturas de los poetas franceses y todo. Lo primero que a uno le llega generalmente cuando lee poesía, ¿no? Los grandes poetas, Baudelaire, Rimbaud. Y ahí empecé a escribir y no paré nunca más. No creo que lo haga tampoco. ¿Cómo fue la primera vez que tomaste contacto con poetas franceses? Sí, me compré un libro de Charles Baudelaire en una edición muy linda de Las Flores del Mal. Y empecé a leer ese libro que sin entender mucho a lo que se refería, viste, por elevado, quedé así hipnotizado. Y después seguí con esa corriente, y después ya, bueno, con el tiempo se fue ampliando un poco el horizonte de autores y libros y de ideas y de vida, y de, bueno, hasta hoy. ¿Cómo es Diego? ¿Cómo es Diego? Uy, qué pregunta. Mira, yo creo que soy una persona sencilla, muy observador y no sé, tranquilo. Es muy difícil hablar de uno. ¿Cómo? No podría decirte cómo soy. Creo que soy eso. Soy una persona sencilla y que escribe poesía y que mira todo, todo el tiempo. ¿Crees en la inspiración? Y la inspiración es raro. No sé, yo estoy escribiendo todo el tiempo, ¿viste? Estoy todo el tiempo en contacto con eso, no sé, salgo a la calle, veo algo que me sucede o veo algo que pasa en una escena y después lo transformo en un poema. No sé si la inspiración, así de llamar a la inspiración, ¿viste? No sé, creo que me pasa cotidianamente. Obviamente uno está más ágil y más preparado que otras veces, pero yo trato de escribirlo todo. Aunque eso nunca termine siendo un poema lindo, ponele, o interesante, yo trato de registrarlo todo en mis cuadernitos. ¿Cómo definirías tu poesía? Mi poesía es sencilla, nace mucho de la observación. Mi poesía es muy espontánea. ¿Y a qué tipo de público va dirigida? A todo el público en general. Es difícil el público de poesía, ¿no? Pero yo creo que escribo para todos, para los que saben de poesía y los que nunca leyeron un poema, creo que lo pueden hacer de la misma manera. No sé si hay un público, pero creo que es eso, que lo puede leer un aficionado a la poesía, un estudioso de literatura o una persona común que nunca agarró un libro de poemas. La poesía es para todos. Diego, ¿qué sentís cuando escribís un poema? Y un poco de vértigo, de ansiedad. Ahora me está pasando de que escribo lo primero que tengo en la mente y luego lo voy corrigiendo en el momento. Vuelvo a escribir ese poema con, ya sin ese peso, viste, de que no se te olviden las cosas. Escribo primero como un borrador y después le doy ya más forma y creo que en 2 o 3 meses ya tengo el poema terminado. A veces sale directamente, sin tener que retocar nada. Y a veces no, y a veces lo tiro a la basura directamente, porque no hay vuelta atrás. Dado que la poesía es parte de tu vida y me estás comentando que escribís todo el tiempo, porque sos una persona muy observadora, me imagino que a todas partes te irás equipado para poder escribir. Siempre ando con mi amigo José acá de Argentina, siempre que me veía me decía, ahí viene Diego con el bolsito de poeta. Viste, ando con un bolsito, me llevo un libro y mi libretita y una birome y siempre trato de salir con ese kit porque viste, uno nunca sabe cuándo se te presenta esa, la oportunidad. Entonces hay que ir preparado, porque encima tengo mala memoria y necesito registrarlo enseguida. Entonces viajo, ando por eso, con el bolsito, con mi cuaderno. Acá en mi casa también tengo el cuaderno siempre arriba de la mesa, para, viste, cualquier cosa que vea en la tele o escucho, me pasa en la calle, vengo y anoto ahí, hago algunas anotaciones. Así que imagínate que hay muchos cuadernitos llenos de cosas. Cuando te sentís a gusto en un lugar y llevas con vos una libreta y tus herramientas habituales de escritura, ¿hay algo más, aparte de todo tu equipo, que te acompañe para crear ese clima especial que un poeta tanto necesita? No, ahora ya no, pero cuando empecé me gustaba irme a la calle, a escribir en la calle. Viste, agarraba mi bolsito con mi cuaderno y me iba y me sentaba en algún umbral de alguna casa y ahí me quedaba y escribía y miraba el paisaje y ahí, pero ahora ya no. Ahora puedo estar así cocinando y si se me ocurrió algo, voy al cuadernito y lo escribo así, sin más. ¿Y la música qué tan importante es en el proceso de escritura para vos? Sí, la música me gusta y me acompaña, sí. Mira, te puedo decir que cualquier canción de Tom Waits para mí es ideal. These arms to hold you, if you don't want these lips to kiss you, if you found someone new, put me back in the crowd, put the sun behind the clouds, put me back in the crowd. There's a battle going on between the blue and the gray, and if you don't want my love, don't make me stay. ¿Te has sentido influenciado por algún otro poeta? Y sí, las influencias son inevitables. Como te decía antes, empecé con esas lecturas así malditas de los franceses y después cuando vas creciendo y vas leyendo muchas cosas, vas tomando esas influencias. Yo trato de no dejar muy evidente la influencia. De todas las cosas que leí, trato de armar mi propia voz. Que eso es mucho trabajo, pero bueno, ahí está un poco la clave también de la creación, ¿no? Ya sea en poesía o como en cualquier disciplina. pero por ejemplo, tengo épocas en que leo más a los poetas beat, o tengo épocas en que leo mucho a Nicanor Parra y a Pablo Neruda, a veces vuelvo a los poetas franceses, no sé, me gusta leer, por ejemplo, a Truman Capote también, que si bien no escribe poemas, pero me resulta muy interesante. Trato de hacer como una ensalada, viste, de todo lo que uno de alguna manera aprende o retiene, y de ahí saco mi propio cuerpo a relucir. Y no sé, después yo siento que eso es lo que hago. No sé si se ve en mi poesía, si los demás lo pueden ver, pero eso es lo que yo hago o trato de hacer. ¿Qué libro podrías recomendarnos? Un libro que sea indispensable para toda aquella persona que está empezando a transitar el camino de la poesía. Bueno, para mí, el autor que habría que leer, inevitablemente, es Pablo Neruda. El libro de Pablo Neruda, Residencia en la Tierra, me parece increíble. O El Canto General, está todo, me parece, ahí. Hay muchos libros. Las Flores del Mal, de Baudelaire, también. Libros de Allen Ginsberg también son muy buenos. Un poeta argentino que se llama Arturo Carrera, que a mí particularmente me gusta mucho. Cualquier libro de él es un buen acercamiento. La misma hora todo el tiempo es el relato en versos de una experiencia. Es la vida vista desde el ángulo oscuro de la desesperación, el aburrimiento y el caos. Es poner en palabras toda una maquinaria que sirva para el salto a la introspección y al rescate de la memoria. Estos poemas, dice Diego, inician un recorrido de observación propio y mundial, un conjunto de ideas, pensamientos y reflexiones que se amalgaman y dan origen a la declaración de una vida. A continuación, Diego Lebedinsky te ofrecerá un mini recital poético. Bueno, voy a leer unos poemas de un libro que edité el año pasado, que se llama La misma hora todo el tiempo, y es una edición independiente, y empiezo por el primero. Desde acá, mis ojos rudimentarios enmarcan la vida, disfrutan de un desfile a contraluz extraordinario, donde cada uno va a buscar la muerte en su destino. Venenosa costumbre de hablar con las sombras, callejeras, inoportunas, justicieras. La noche y yo, y la velocidad de la noche. A pesar del miedo y las sensaciones extrañas que se desparraman, manchan a su antojo mi cuerpo mortal, sigo acá, observando el acontecer del mundo. Nadie va a sonreír hoy. No encontraría motivos. Destejo las palabras, sus ecos, sus significados. Encuentro silencio, incómodo silencio. Me siento a ver lo que no será. Los pájaros se convierten en blancos pentagramas, vuelven a sus nidos, asustados, mientras alrededor las sombras hacen un mundo, y yo sigo buscando, en un doblez, mi propia penumbra adecuada. Ansiedades que se trepan al cuerpo, vigilan con mis ojos las orillas de los olvidados y las olvidadas. Anuncian una tristeza, una caída de párpados sobre un sueño profundo, desconocido, alucinante. Quisiera no estar acá, pero no me toca otra suerte. ¿En qué se convertirá mi cabeza, llena de rincones y cosquillas, de vacíos y suposiciones? Tu suspiro otra vez tiene el olor de la droga de ayer. Esa droga está acostumbrándonos al susto de no poder, al tiempo envejecido, al querer y no querer. Pero si esta noche no te abrazo a vos, abrazo a un cactus. Mujer para soñar, para abrazar, mujer que desconoce el poder de su lengua y no mide las consecuencias de sus intervenciones. Con ella, el amor es un alfiler que pincha un globo. ¿Qué sería de Diego sin su poesía? La verdad que si no escribiera poesía, La verdad que no sé qué sería de mí. Sería una persona media triste. Diego, hablemos ahora un poco de tus libros. Dale. ¿Cuántos de ellos han sido publicados? Tengo 4. El Jardín de la Impaciencia, que es del año 2003. Edité en una antología de la provincia de Santa Fe. Edité unos poemas también en una editorial cartonera de México el año pasado. La misma hora todo el tiempo, que es del año pasado también. Y una plaqueta que se llama Amor Normal, que es de una gente acá de Argentina, de Buenos Aires, que se llama Color Pastel. Y hacen, bueno, unas plaquetas así sencillas que distribuye por todo el mundo. Y bueno, el año pasado también me convocaron y editamos eso. Y tu voz también fue importante. Por lo que veo, colaboraste en 3 ocasiones con algunos músicos. Colaboré con mi voz también en unos discos de unos amigos, de Convido, una banda, bueno, los 3 son de acá de Argentina, con Miss Bolivia, que estuvo de gira por España estos meses, y con La Cosa Mostra. Ahí puse mi vocecita en algunas intervenciones. Me gusta hacer eso. Me gusta. Suelo hacerlo con los chicos de La Cosa Mostra, suelo hacerlo en sus conciertos acá, en vivo. Me divierte. ¿De dónde viene tu escritura y hacia dónde va? Mi escritura viene del sentir. Y va hacia ahí también. Creo que lo importante es sentir, ¿no? Sin eso y sin la verdad, a mí me resultaría imposible hacerlo. Si no pudiese realmente decir las cosas como yo siento que son, me resultaría muy imposible. ¿Crees que a través de la poesía podemos aportarle un poco de paz al mundo? No sé si paz, pero sí por lo menos abrir un canal de reflexión, ¿no? Eso para mí es el verdadero mensaje, o al menos el mensaje que yo le quiero dar con lo que hago. No sé si paz, porque la verdad que la poesía no tiene mucha paz para mí, ¿no? No creo que yo le brinde paz al mundo, pero sí me gustaría, no sé, generar ese canal de pensamiento, de reflexión. Si alguien quiere ponerse en contacto con vos o comprar tus libros, ¿cómo y dónde puede hacerlo? Mira, te puedo dejar una dirección de mail, que es elcorazonista@gmail.com. Ese es mi mail. Se podrán conseguir los libros ahí del centro de Madrid. En Buenos Aires están en la librería La Libre, que queda en San Telmo. Están en el Club Barton, también en San Telmo. Y si no, bueno, por mail. ¿En qué crees, Diego? Creo en la verdad, en ir con la verdad y sin hipocresía. ¿Un mensaje a todos los amigos de Mimos para el Alma? Les diría que crean en ellos mismos, que siempre va a haber gente que va a jugar en contra, pero creo que con la verdad y sin hipocresía uno puede hacer lo que quiere. Así que adelante. No hay barreras. Hemos visto el miedo. Y hemos reído en el silencio de la noche, cuando nadie sabe ¿Por qué brillan las estrellas? Hemos dicho cielo y hemos escapado. Hemos pensado en el amor como alimento. Hemos dejado la vida en manos de desconocidos. Y desde acá, desde San Telmo, Buenos Aires, Argentina, les mando un abrazo internacional a Mimos para el Alma. Y nos estamos viendo pronto. Gracias, Diego. De nada, Cinda. Gracias a vos. Hasta que volvamos a encontrarnos, que de tus labios nazcan palabras de amor. Un beso muy grande. Hasta la semana próxima. Y muchos mimos para el alma. Fiesta de guardar. Camino solo, tengo un ángel que me guía, señalando día a día lo que es útil o lastima, separando únicamente la ficción, la realidad. Puede acallar el llanto cuando existen justas razones en poesía. del 10 al 22 de mayo del 2012, Palabra en el Mundo, sexto Festival Internacional de Poesía, un encuentro sin fronteras en torno a la poesía.